aprovechábamos el tono y la suavidad para quedarnos también acá un poco en la provincia de Córdoba, repasar un poco lo que en el morral, en la mochila de estos recolectores, siempre traemos para compartir y para no perderle vistazo a lo que fue sucediendo esta semana también y lo que viene pasando en nuestros territorios. Nos vamos a ir directamente a Parabachasca, al otro valle, ahí donde también andan peleando con Autovía y donde justamente esta semana, comenzábamos la semana repasando una tragedia justamente. El mismo lunes nos enterábamos que el domingo perdía la vida Joaquín. A ver, espera que tengo por acá su nombre. No es Joaquín, es Emanuel Quinteros. Un obrero de justamente de la construcción de la autovía, ¿te suena? La autovía que por aquellos lares también se extiende y por donde también hay resistencia. Justamente desde la asamblea de Parabachasca se preguntaban ¿cuánto vale una vida? Ni el gobierno de Schiaretti, ni los gobiernos locales de Parabachasca, ni tampoco Caminos de las Sierras, ni mucho menos la empresa Paolini Hermanos, salieron a dar explicaciones. Parece ser que para los responsables de esta mega obra, esto no fue más que un accidente y la vida de un obrero reemplazable, sin historia, familia, proyectos ni deseos, por alguien más que en el contexto de crisis actual espera con ansias la precariedad laboral que se ofrece desde empresas contratistas. Bueno, desde la Asamblea de Parabachasca también hacen radio y son recolectores de testimonios, de cuestiones. Todo esto fue a partir del sábado 13 de mayo que un grupo de trabajadores de la empresa mendocina Guevara, subcontratista de Paolini Hermanos y Caminos de las Sierras, estaban trabajando en la obra de la autovía 5 en el valle de Parabachasca. Allí se les desploma un andamio cuando estaban construyendo en altura un pasafauna y al no contar con las medidas ni herramientas de seguridad pertinentes terminan cayendo al piso y Emanuel, de 28 años, fallece. Nos conectamos al aire de Parabachasca. Bueno, nosotros somos de Mendoza, Santa Rosa, La Dormida. Sí. Y ya hace 5 meses que estamos con Guevara. Soy Guevara, La Dormida. Éramos unos 7, éramos 6, 7. Claro, yo empecé primero y mi hermano Manuel empezó un mes después que yo. Lo que estamos haciendo éramos puentes. Bueno, todas son puentes, rutas, o sea, así. Yo tengo 30. 30. Manuel tenía 28. Esto pasó un día sábado. Yo ya había bajado de descanso. Y mi hermano quedó trabajando, ¿eh? Y en esos días que se quedó trabajando, bueno, yo ya la había advertido. No se subiera a esos andamios, las losas arriba, porque no teníamos seguridad. Teníamos todos arneses para... Éramos mucha gente. Así que éramos muy mucha gente que andaba sin arneses, sin nada. No teníamos la seguridad, por eso le decía yo. Pero lo obligaban directamente. Sí, hemos manifestado muchas veces y no lo daban bola. No nos daban la seguridad que teníamos que tener realmente. Y decían que no habían más arneses, no habían más cosas, pero... Y yo sí lo teníamos que subir, porque bueno, era nuestro trabajo, le hacía falta trabajar, el dinero, ¿sabes? Uh-huh. Y lo teníamos que andar a zonas peligrosas, ¿verdad? Uh-huh. No teníamos los requisitos para trabajar bien ahí. Uh-huh. Y el riesgo de que nos pasara algo a todos, no solamente a mi hermano, mucha gente. Sí, hemos hablado entre muchos, hemos hablado. Uh-huh. Bueno, pero si ahí lo que tenía, que si vos te quejabas mucho, te dejaban sin trabajo, era así, ¿no? Uh-huh. Directamente. Igual como por el tema de la comida, también nos hemos quejado muchas veces, no estábamos bien alimentados. Mala calidad de comida, uh-huh. Mala calidad de comida, por ahí te mandaban cosas crudas, venía con pelo, venía... Nos trataban muy bien, realmente. Uh-huh. Estaban en unas cabañas, mi sueño se llamaba las cabañas. Uh-huh. Y lo daban comida al mediodía y después te daban una comida en la noche. Y a veces no comíamos por ahí porque no estaba crudo, no era una comida para comer. Uh-huh. Y fuera de la cabaña estábamos 13 horas, realmente trabajando, trabajamos 12 horas. Y teníamos una hora de descanso para comer. Comíamos y otra vez trabajamos más. Resulta que mi hermano estaba arriba de... Que sería un puente. Era una losa que estaba normal. Y las losas no estaban bien apuntadas. Y andaban sin arneses, sin nada. En los 3 chicos se habían caído arriba. Y uno de esos chicos era mi hermano. Y... No, y parece que la losa se desplomó y cayeron. Y mi hermano tuvo la mala fortuna de caer de cabeza. Pero hay muchos compañeros nosotros que renunciaron. Primos míos también que estaban con... conmigo y se quisieron venir porque estaban todos enojados de que Claro. por el tema de la seguridad, que no teníamos una buena seguridad ahí. Aparte, ya veníamos hablando mucho más antes y mucha gente también renunció por ese motivo, por el tema de la comida, por la inseguridad que había ahí. No era un trabajo muy seguro para estar. Claro, solamente que hay muchos que tienen necesidad de, bueno, buscar trabajo y tener su dinero y no te queda de otra. Sí, estoy acá en la dormida, gracias a Dios. No, no quieren que me vaya más. Estamos conformados. Bueno, mi padre, mi madre y 6 hermanos más. Somos 6 realmente, ¿no? Sí, fue un fuerte golpe, fue porque aparte todos los conocían, era un chico laburador que no se metía con nadie, le gustaba trabajar. No, quedó toda la dormida, quedó mal con eso. Y quería un mensaje que se cuidaran y fijaran bien sobre el tema de la seguridad. La seguridad porque todo podría buscar una plata, pero es peor la seguridad que tienen a veces las empresas, que no te cuidan realmente como es. Vale. Es muy feo eso, porque uno va a buscar trabajo en su necesidad. No pueden estar así la gente. Vale. Lo tenían como conejito de cerco, lo teníamos nosotros. Tuvo 4 meses. Él era el último mes que iba a trabajar porque dijo que no iba a volver más. Ahora el 26 era el cumpleaños de él. Dijo que iba a trabajar hasta el 22, ¿no? Trabajaba hasta el 22 y no volvía más. Él es el dolor más grande de nosotros porque mi familia, que yo le iba a cuidar. Y pasó lo sucedido y por ahí uno se siente culpable. Bueno, escuchabas al hermano justamente hablando con los compañeros del programa Territorialidades, es el programa que hace la asamblea de Parabachasca, y se ponían en contacto con el hermano que también estaba en la obra y pudo contar de primera mano toda la experiencia. Bueno, la experiencia de este suceso trágico, que por otra parte desde la asamblea no solo se venía peleando contra la autovía, sino que también se había alertado sobre que esto estaba a punto de pasar en cualquier momento. Vamos a escuchar también de la asamblea al compañero Diego Aranda, es integrante de la asamblea de Parabachasca y justamente se refería en los primeros días de esta semana al respecto. Desde la Asamblea Parabachasca hacemos responsable al gobierno de la provincia de Córdoba, a los gobiernos locales del Valle de Parabachasca, al Poder Judicial, a Caminos de la Sierra, a las empresas Paulini y Astori y a las subempresas que son contratistas como los Guevara, por la muerte de Emanuel Quintero, un joven de 27 años que estaba trabajando en la obra de la autovía de la Ruta 5 aquí en el Valle de Parabachasca. Queremos profundizar lo que hace 2 años atrás, en agosto del 2021, presentamos a la Cámara Contenciosa Administrativa del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba un expediente con más de 200 páginas donde manifestamos la inconsistencia técnica que tiene toda la obra de la autovía de la Ruta 5. También hacemos responsable a la Secretaría de Ambiente a cargo de Escoto, quien le dio licencia ambiental a Camino de la Sierra para avanzar con esta obra, aun cuando habíamos manifestado que todas estas cuestiones de derrumbe por el tipo de detonaciones se podían producir y terminó sucediendo el fin de semana pasado. Queremos nuevamente poner en manifiesto y solidarizarnos con la familia de Manuel Quinteros, también con la de tantos otros trabajadores que sufren a diario todo tipo de perjuicios en la obra de la autovía de la Ruta 5 y que no son difundidos ni por las empresas contratistas ni tampoco por los medios de comunicación, ¿sí? Desde la Asamblea Parabachasca nuevamente hacemos y ponemos en visibilización lo que está sucediendo en la obra de la autovía de la Ruta 5 y decimos que esta obra no es prioridad y sí la vida. Escuchabas a Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Parabachasca, que también desde ahí se preguntaban o por lo menos esbozaban en estos días de producción, de difusión, de toda esta cuestión, de aprovechar para poder volver a hablar de un tema que para ellos era más que importante. Eran reiterados los reclamos de los trabajadores solicitando elementos de seguridad, así como también denunciando las inhumanas condiciones de trabajo. Nada de eso importó. 2 días después, Schiaretti, la empresa Paolini Hermanos, Caminos de la Sierra, dirigentes de la UOCRA, intendentes y jefes comunales de Parabachasca, medios de comunicación también, vinieron a nuestro valle, al valle de Parabachasca, a inaugurar 3 kilómetros de la surrealista Ruta 5. Se preguntan desde la Asamblea, ¿qué tanto nos hemos deshumanizado para darle más valor a la inauguración electoral de una obra que a la vida de un trabajador? ¿Sigue siendo progreso y desarrollo una autovía manchada de sangre? ¿Dónde estaba la dirigencia de la UOCRA para garantizar la vida de los trabajadores? ¿Qué lugar ocupó la muerte de Manuel en los medios de comunicación? Y la última pregunta, la que nos hacemos todos y con la que comenzaba esto, es ¿cuánto vale una vida? Escuchémoslo a el precandidato a presidente de la Nación, esta semana ahí en Parabachasca, dándole inauguración a 3 kilómetros. Hoy comenzamos a cumplir un viejo sueño de los habitantes del Valle de Parabachasca y del Valle de Calamuchit. Un viejo sueño que es el de tener un mejor acceso a estos dos valles. Y un sueño que es compartido también por todos los cordobeses que transitamos por aquí. Esta es una de las autovías que estamos haciendo para que haya más producción y haya más turismo en nuestra provincia. Y estos primeros kilómetros van en la dirección, al igual que toda la autovía de la Ruta 5, de acabar con esas interminables filas que se producen cada vez que vienen los cordobeses o de otras provincias hacia la zona conocida como el Valle Azul, que es donde tenemos los lagos, acá por los diques, aquí en Parabachasca y en Calamuchit. Y también esta obra significa progreso, significa trabajo, significa seguridad y significa futuro para la región, porque yo estoy convencido que esta obra le va a dar más posibilidades de desarrollo a esta querida región. Esta obra, además, es una obra en la cual nosotros actuamos como lo hacemos siempre. A medida que se va terminando un tramo, hay que ponerlo a disposición de la gente, porque le da más comodidad, más tranquilidad y más seguridad a la gente. Y esta obra va a estar totalmente terminada antes que finalice el año 2023. Ya llevamos más del 60% de la obra hecha. O sea, que antes que finalice este año va a estar totalmente terminada. Y a medida que se vayan terminando tramos, se ponen a disposición de la gente como corresponde. Y expresa también esta obra lo que es el espíritu de los cordobeses. Porque pese a la situación tremenda que vive la Argentina, pese a la incerteza que tenemos en nuestra patria, aquí está expresado el espíritu cordobés, que no es otro del que trabajar juntos, ir hacia adelante, seguir progresando, porque estamos convencidos de que trabajando juntos, Córdoba va a avanzar con producción y con trabajo. Y la única manera que se van a superar las crisis en nuestra patria es si hay apoyo a la producción y al trabajo. Y esta obra es para que haya más producción y más trabajo. Gracias a todos los que aquí ponen su cuerpo para que se haga la obra. Gracias a los compañeros trabajadores, a los técnicos. Gracias a todos por la confianza. Y sigamos así. Vamos por Parabachasca, por Calamuchita, por Córdoba y por nuestra querida patria argentina. Muy buen día para todos. Hemos escuchado el mensaje, las palabras del señor gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Gracias a todos por compartir este momento. Tenemos hoy la suerte de tener la presencia aquí de Mariano Sarabia, a quien invitamos a que suba al escenario. Así está la cosa en la calle. La gente anda con una venda que solo les deja ver lo que el bolsillo les llena. Se van secando por dentro, de su hermano ni se acuerdan. Qué maravillosa manera de graficar lo que pasa o lo que nos pasa. Eso dice la próxima canción, los versos de la próxima canción. Lo que nos pasa a todos, en realidad, ¿no? Porque a veces luchamos, como tanta gente hoy está luchando en las sierras de Córdoba, en Punilla, en contra de la autovía que se está construyendo. Hoy se hizo la primera audiencia pública. Luchamos contra eso, luchamos contra otras cosas, luchamos por causas, pero lo más difícil es luchar, decíamos recién con Henry, lo más difícil es luchar en contra de las cadenas que nos aprisionan nuestra cabeza y nuestro corazón, en contra de ese sistema que nos atraviesa a todos y que nos hace, a veces inconscientemente, replicar las categorías del sistema, la forma de pensar que nos quieren inculcar. Entonces, ahí vemos el gran triunfo del sistema. El pobre de derecha, el pobre que vota a sus verdugos, el pobre que se discrimina a sí mismo, el que discrimina a sus compañeros, a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos. En realidad, la grieta en Argentina y en el mundo no es 51 contra 49%. La verdadera grieta debe ser 80 contra 20%. En ese 80% estamos todos, la mayoría, los que vivimos honestamente de nuestro trabajo. Los que somos trabajadores, a lo mejor sin conciencia, ¿no? Pero trabajadores en el sentido amplio, no como hace 30 o 40 años el que estaba en una línea de montaje. También el profesional, también el pequeño comerciante, el pequeño empresario, el estudiante, el campesino. El que está en el campo y el que está en la ciudad. Esos que están poniendo el cuerpo, en realidad lo hacen por nosotros. Y nosotros deberíamos ponerlo un poco más, no por solidaridad, sino porque además no nos damos cuenta que nos vamos a quedar sin nada para comer. Nos vamos a quedar sin soberanía, sin decidir qué queremos comer. Porque ese 20% que está del otro lado no vive del trabajo, vive de la explotación del que trabaja o de la timba financiera. Y muchos timbean con los alimentos. Y por ahí lo más terrible es que hemos naturalizado ver un señor en la tele que dice cuánto va a valer el trigo en diciembre del 2019 o en marzo del 2020, cuánto va a valer el sorgo o la soja o lo que sea. Juegan con el hambre de la gente. Entonces, para escuchar esta canción, me parece que tenemos que ser conscientes de que muchos que pertenecen a ese 80% que son trabajadores creen pertenecer o quieren pertenecer al 20%. Pero siempre hay artistas populares que nos hacen ver que la conciencia del pueblo, igual que el molino de los tiempos, muele lento, pero muele fino. Aunque no lo quiera, llevo en el pecho un dolor que me habita bien adentro, muy adentro el corazón. Y es porque muchos cantores vendieron su voz. Y es la cosa en las calles, la gente lleva una venda que solo le deja ver lo que el bolsillo le llena. Se van secando por dentro de su hermano, ni se acuerda. ¿Dónde se ha ido a vivir la dignidad de mis paisanos que le ponen precio a su alma? Como si fuera un cacharro, se conforman con migajas del trabajo, poco se habla. Dádivas, clientelismo político, asistencialismo. La otra noche a la Ramona, el diablo en 4x4, vino con duelo tramposo que él solo se había inventado. La engaño con un papel, ya la tierra le ha robado. El horizonte por las miserias del hombre. miraba desesperado por lo que había pasado. Eran hombres en camiones, todo el monte se han llevado. Se hallan campesinos, huyeron desesperados. Ahora todo es pampa y soja, un genocidio ocultado, ilegalizado por los gobiernos de la República Argentina. Se derrumban las escuelas mientras llenan sus bolsillos. Desconocen la raíz y a poco importan los niños. Semanal. Recolectores.